Llegó la hora en donde tres palurdos con micrófonos y cervezas en mano se aprovecharán de tus oídos. Prepárate para el momento más bizarro de la noche a cargo de Mora, Nico West y DJ Cabezox, donde el tema principal será la música. Ponte cómodo y saca tu cerveza bien helada, porque aquí comienza un podcast más. Sin sonido hoy día. Comenzamos. Nosotros somos el sonido. ¿Y por qué no suena nadie? Si está sonando. Pero póngale guataje a eso. Ya, pero hay que decirle a la gente que es capítulo número 2, temporada número 6 de un podcast más. Estamos sonando también los días viernes y los domingos por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música está en radiosonidomas.net. Y comienza. .net. ¿Sí? Punto net. Lo hice dudar. O punto com. Me cagó ahora, me cagó la mente. Pero por mientras yo les voy a decir de que en Radio Sonido Más, como dijo el señor Don Nico West, sonamos los días viernes y domingos a las 9 de la noche. Sí, era punto net. Punto net. Y también le quiero comentar de que, como dijo Don Nico West también, que aquí lo estoy presentando. De nuevo, es que esto está muy complicado. Conchale, está difícil. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Estamos haciendo un capítulo, nosotros dos solos. De Nico West. El capítulo se titula... Un abrazo para él. Gracias. El locutor y... yo. Mora. Acá. Gracias. Segundo locutor, estamos sin invitados y estamos sin DJ hoy día. Sí, como que nos abandonaron todos. Estamos en la intimidad hoy día. Mira ahí a Don Andrés diciendo qué tal, cómo está, cómo está. Hola, qué tal. Radio Sonido Más. Oye, este capítulo se titula Sobre todo, pero nada a la vez. Sobre todo que nada a la vez. Vamos a hablar de... muchas cosas. Y quizás nada. No sabemos por qué. Vamos a empezar. Oiga, la actualidad de la semana. Hoy día está de cumpleaños el señor Jorge González. Ah, que sí, lo noté. Fue muy nombrado también en las temporadas pasadas de... Sí, fue muy odiado. Pero bueno, ¿sabe qué? Este último tiempo aprendí a reconocer a ese hombre. Así me contaba. Sí. Así le cuento, porque este hombre también es muy importante dentro de la música chilena, ya que tiene una lírica muy importante también, una crítica social muy buena. Una crítica social que yo creo que de alguna forma, por algún lado yo creo de esta sociedad chilena, la define como país. Sí. ¿Sabe qué? También hoy día falleció un personaje importante de La Ley y Psycho. Oh. Había leído, pero se me acaba de apagar el celular, así que como que perdí. Cónchale. Perdí el dato por ahí. Cónchale, búscalo por ahí. Lo busco por ahí. Bueno, contándoles también qué le podemos contar. Don Andrés Astorga nos dice: es a las 22 horas, no engañen a la gente. Ah, viernes y domingo a las 22 horas. Sí, perdón. Si es que me equivoqué, no sé. A las 22, no hay. No sé. Qué que les queríamos hacerle eso. Esa fue nuestra idea, hacerle eso. Oye, también Radio Sonido Más está en TuneIn, esa aplicación como para escuchar radio online. Así que ahí también. Nosotros estamos en iTunes. Estamos en iTunes y estamos en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Ya, démosle el comienzo a este gran capítulo del día de hoy de Un Podcast Más, como ya fue mencionado también. ¿Y con qué partiríamos hoy día? ¿Como tema principal? ¿Usted me dice? ¿Mm? Sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de qué anduvimos haciendo en realidad este último tiempo. Que estuvimos desaparecidos, estuvimos recibiendo música, estuvimos recibiendo cosas nuevas, nueva gente también, y también estábamos creciendo nosotros musicalmente. Así, y sabes que también anduvimos noteando también. Sí, también. Pulsar. De hecho, ahí yo estoy preparando una nota para el Pulsar que habíamos hecho, que está bastante entretenida. Todavía no está lista, pero ya la vamos a subir. La vamos a subir prontamente. Y una, ¿qué le parece? Una, me parece maravilloso. Ajá. Me parece increíble. Sí. Esto es como una sesión de ASMR. Hello. Bueno, y también aprovechamos ya de volar nuestra mente un poco también antes de este programa, porque había que hablar un poco más relajado, quizá. Antes era mucha presión, quizás tener tanta gente acá, y ahora como estamos en la privacidad, es necesario también un poco de relajo, yo encuentro. Y bueno, yo les voy a contar un poco de mi punto de vista dentro de este último tiempo. Y por aquí también a... ¿De qué está hablando? ¿De punto de vista respecto a qué? A lo que yo he escuchado este último tiempo. Sí, vamos a hablar de música, pues. Así, pues. El punto de vista de uno social y de acuerdo a la vida, también la vida es una mierda. No, eso es personal también. Sí. Pero igual se puede conversar por ahí si alguien lo desea. ¿Qué les vamos a contar el día de hoy? Yo descubrí hace poco... Está divagando harto. Sí, estoy divagando caleta. Yo descubrí hace poco una banda muy subvalorada chilena. Y démosle esa connotación porque en Chile... Hay bandas importantes, pero Chile no vive solo de los Chancho en Piedra, los Chancho en Piedra, que son un tesoro nacional, de Sinergia, que también es un tesoro nacional. De los Jaivas también. De los Jaivas, las alturas de Machu Picchu, también hay tesoro nacional, disco de tesoro nacional. Y los tres también podríamos decir que es parte del tesoro nacional. Sí, pero puta, me cae mal ese machito buleado de... Álvaro Enrique. De Álvaro Enrique, te voy a matar, te voy a pegar un disparo, pero porque yo me siento no mal, sé, así, yo, crimen yo cuento, pasional yo, y weá. Yo encuentro que el loco es de pana. Me vaya a decir que hey, hey. Yo creo que es de pana. No, yo encuentro, sí, está de pana. Es un polvo ese sujeto. Es una roca. Es una roca. ¿Cómo se le va de...? Yo eso como que lo encuentro un poco despreciable, don Álvaro Enrique. ¿Cuánta cocaína hay en esos discos de los tres que uno escucha en el Hágalo Usted Mismo? ¿Cuánta cocaína había ahí? Mira, don... No dejes que me vaya el amor. Cocaína... Cocaína. Estamos irreverentes, somos los irreverentes de un podcast más. Oye, sí, yo encuentro un poco deplorable lo que pasó hace un tiempo ya que estuvimos ausentes con Álvaro Enrique del tema de cuando el trasplante de hígado que se saltó la lista. Así, se coló como buen chileno, pero se coló de la forma más terrible posible. Porque tenía porque hay una lista de espera de trasplantes de órganos en nuestro país, eso ya es archi conocido, y que hay un problema con eso, porque en realidad las listas no corren y la gente está esperando mucho tiempo. De hecho, es bastante preocupante de cómo se ignora a la gente que de verdad lo necesita. Sí, bueno. Y el tema es que, claro, lo de Álvaro Enrique fue un tema como muy repentino, pero aún así logró hacerse el trasplante entrar a la primera ahí lista de la lista. Vamos a mencionar a la izquierda. La izquierda. Ese personaje que dice, vamos compañeros, pero yo me voy a tomar un whisky desde mi casa en Providencia. Claro. ¿Qué le parece? ¿Eh? La izquierda burgués. Izquierda burguesa, weones que están muy ahí con el problema, pero puta. Oye, nos vamos a echar a mucha gente encima, pero hay que decir las cosas. Es muy rico tomarse un whisky en la casa y ver las publicaciones de los chiquillos que van a protestar también, po. Claro. ¿O no? Y eso pasó, pero... jugó ahí el poder, el dinero, sí, y entró a primero. Así que, pero bueno, tenemos... pero por otro lado es un buen músico. Sí, es un buen músico, pero no avaló sus letras. Pero a lo que yo voy es un personaje un poco más... Es la voz de la tristeza, yo podría decir. Ah, usted está hablando ahora del personaje que vamos a presentar, sí, que estuvo pues en Pulsar. Estoy hablando de este personaje muy importante que ha sido este último tiempo para mí, ya que he aprendido a conocerlo muy bien. Oye, no, pero un paréntesis antes de que siga. Dígame. Iván Delgado es el músico que... que comentó. Ah, dice, muchas gracias. Hoy día perdimos a Iván Delgado, que era músico de Psycho y La Ley. Si y de La Ley. Así es. Ya, continúe con el personaje que vamos a presentar ahora, pues. Bueno, este personaje, como que tiene una voz media densa, bastante intensa. Pero también es un tesoro nacional muy subvalorado. Es verdad. Ahora tiene una... Yo lo vi con una... ¿cómo se llaman esto? Cuando... Auxilio. Con una formación. Ajá. Súper interesante, ya que, bueno, está la Edita, que Edita es una muy gran baterista chilena también. Muy interesante el sonido que tiene. Está el... Actualmente está el bajista de Cómo Asesinar a Felipe. Ah, sí, pues sí, me fijé ahí en Pulsar, que está el chiquillo que baila lo que sí, toca. Sí, pues. Como que lo goza. Y de teclado, si mal no me equivoco, está Valentín Trujillo, pero no sé si estaba cubriendo en ese momento o está de actual. Pero no el tío Valentín, no, por si acaso, para pues, que la gente no se... No, Valentín Trujillo es toda una generación también. Son como los de 100 años de soledad. Algo así. Uy, qué libro. Ese libro es muy bueno, pero yo no lo supe entender y lo encontré fome. A mí eso me pasó fue lo que me pasó. Es que el problema de que se llamaran todo igual me cagaba la mente. Algo del Buen Día, algo sí, así. Sí, Buen Día. Y bueno, mencionando también a Carlos Cabezas, que Carlos Cabezas hace poco hizo un show mágico, se supone, en Concepción. ¿En serio? Sí, en donde hizo, en donde sacó ¿en serio? Su... ¿En serio? Déjeme corroborar bien la información porque fue un show de un disco que había sacado hace unos 20 años atrás, que creo que era El Resplandor. ¿Pero le parece si nos vamos con música? Vámonos y después me sigue contando un vámonos poquito más. Con música, vámonos con los Electrodomésticos, que esto es una banda nacional muy buena y quiero transmitirle toda mi pena gótica. Su ansiedarx, como dijo una vez. De este gran tema que me lo recomendó una persona que igual tengo muy cercana este último tiempo, que es mi persona. No, ¿qué? Es, ¿qué? Ah, el señor Aarón. Ah, y don Aarón, gracias por la foto. Gracias a este tema es como... Y por la buena onda. Que se convirtió en un tema muy importante que he escuchado este último tiempo, que se llama Canción Azul. Vámonos entonces con Canción Azul. De los Electrodomésticos. Aquí. En un podcast más. Thank you. Desperté en el mismo lugar, respirando la realidad, bostezando los sueños que se llevaron de vuelta, los ruegos de canción azul de los Electrodomésticos. Hoy que estoy hablando fuerte. ¿Y sabe por qué estoy hablando fuerte? ¿Por qué? Porque estoy ya medio curadillo con esta maravilla. ¿Qué es esta maravilla? Es lo que por fin nos estuvieron escuchando después de tanto tiempo. Alguien llegó para iluminarnos. Así es. Alguien llegó para darnos este maravilloso manjar, que es Olafur Cerveza Craft. Olafur Cerveza Craft, damos la bienvenida a Olafur Cerveza Craft. Por fin nuestras súplicas han sido escuchadas y nuestra sed ha sido callada. Deja de pensar en tu cerveza ideal, porque Olafur Cerveza Craft la hace realidad. Variedades en cerveza rubia, pilsner, ámbar, stout y la posibilidad de elegir grados de alcohol especiado y mucho más. Ahora tenemos nuestra propia cerveza llamada Una Ámbar Más. Es una cerveza roja, fácil de beber, 6 grados de alcohol, elaborada con malta seleccionada con sabores frutales, especial para esta época de verano. Si quieres saber más de Olafur Cerveza Craft, visite www.facebook.com/deolafur o cerveza Olafur Cervecería. Cervecería en sí. Instagram. Sí, eso ya no está. Eso ya no está. Arroba de Olafur no, en no, Instagram. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo cambió, lo cambió. Ah, lo cambió, lo cambió. Sí. Cervecería Olafur. Sí. Así que ya sabe. De Holy Drinker ahí sonando, hermano. Ahí, ¿qué pasa? Sí. Oh, perdón, oh, primera vez que me pasa esto. Bueno. Nunca me había pasado esto en vivo. No, qué terrible, qué terrible. Don Nicolás. Dígame. Ha llegado la hora de que usted me cuente. ¿Que le cuente qué? El me cuente de mucho y me cuente de nada. De todo y nada y de nada a la vez. Sí, por favor. Se me perdió su la música. No, pues ahí la a ver, vaya hablando usted por mientras, yo voy sí. A poner la música de fondo. Oye, esta semana ha sido entretenida. ¿En serio? No, no, esta semana quiero mandarle muchos saludos a toda la gente que ha estado ahí presente esta semana, porque ha sido una semana un poco estresante, así que... ¿Por qué ha sido estresante? Oiga, le quiero mandar un saludo así a... Rodrigo, Rodrigo Rolovali en Fagundes, que también es un colega ahí del mundo radial, a Seba Sebastopol, que se une ahí a nuestro saludo. ¡Grande Sebastopol! Ahí está el guachito este. A la señorita Bárbara ahí. Que... Ahí está esperando el... Mire, nos deja una banderaza ahí el señor Sebastián. Sí, grande. Sí, bueno, un grande. Aguante. Doña Bárbara ahí que está esperando el sonido. Ahí, puede hacerlo usted, por favor. ¿Quiere que lo haga yo? Sí, bueno. No, pero es que ya era el suyo. Era un pequeño. Era solamente un... Pero cuénteme usted, ¿en qué anduvo durante todo este tiempo? Uy, ¿en qué andado? Sí, esto es el reencuentro, así en vivo. Yo he instalado muchas aplicaciones en mi teléfono. ¿En serio? Sí. ¿Qué instaló? Tinder. Yo conozco Grindr, pero ese es para... No, ese no. Para conseguir esos manjares extraños fumables. Badoo. ¡Oh! Happen. ¿En serio? ¿Tanto así? Bumblebee. Y quiero un poco conversar de... No sé. No sé si va a ser muy acertado. Por favor, cuéntale. Hoy día estamos sin filtro. Sin censura. Estamos hiperventilados. Sin censura. Oye, como que yo he notado en mi pasar por Tinder, Badoo, Happen, Loboom, Bumble. De que últimamente la gente es muy reciclable. No. Sí, un poco. Un poco. Pero más que eso. Los distintos estratos sociales que se notan marcados en las distintas aplicaciones. Oh, ¿en serio? Sí, hasta en el mundo de las aplicaciones hay segregación socioeconómica. Pero es que es muy notable eso. Porque, por ejemplo, ya en Badoo es como el grupo más... A ver, busquemos algo. Siga usted contando. Que en Badoo es como el mundo más... ¿Cómo decirlo de una forma sin sonar clasista? Como C3. Sí. Y no quiero nombrar comunas, pero normalmente aquí en Santiago las comunas están muy marcadas por el tema socioeconómico. Sí. De hecho, no es solamente en Santiago, en el mundo, todo el mundo está muy marcado por el mundo socioeconómico, por la plata que usted tiene. Así es. Pero también, aparte de la plata, es como que hay un tema que es marcado por la cultura también. Porque al final, si uno se pone a analizar como las comunas de nuestro país... Oye, me estoy yendo así como en la deep... Por favor, váyase en eso. Si estamos en este capítulo un poco más como que, intenso. Antes de que se me vaya, como que nuestro lugar nos marca socioeconómicamente y nuestra cultura también nos marca socioeconómicamente. Sí. Así que eso quería como que un poco decir. Con todas estas aplicaciones que he instalado, porque en realidad soy un hombre soltero y lo merece. Sí. Un hermoso hombre soltero. Ay, muchas gracias. Bonachón. John Bonachón. Pronto te haré mi propio perfil. Noto esa diferencia socioeconómica y se nota bastante en las distintas aplicaciones. Algo está ahí pegándonos en la pera. Debe ser esto. Debe ser eso, que nos está pegando en la pera. Ahí, no estaba pegando en la pera. Pero eso, por ejemplo, Badu es como de un nivel socioeconómico más bajo. Uh-huh. Tinder es como de un nivel socioeconómico clase media, podría decir. Yo consideraría... ¿Y clase media alta de repente a veces? Consideraría que sería así, clase media alta. Happen es como de clase media media. Ya. Yeah. Y Bumble es como ya más de clase media alta, pero más tirada para la alta. ¿Has notado que ninguna de estas aplicaciones favorece...? Y he conseguido match en todas las aplicaciones. Ah, o sea, yo soy de gusto transversal para las chicas. Está ahí, está macheando. Estoy macheando, pero a nivel transversal socioeconómicamente. Así que soy como... Soy un personaje de... Malo para el balón. También, soy pésimo para el balón. Siempre fui defensa, de hecho. ¿Sí? Siempre fui defensa porque el defensa está atrás, nomás se pone poco, no hace mucho. No. Conversa con el arquero. Pero no tenías que preocuparte tanto. Así es. Entonces, como que eso. Soy a nivel socioeconómico, soy transversal. Sí. Pero está bien. Eso está muy bien. ¿Sabes que también habla muy bien? ¿Y sabéis qué es lo otro que me pasa con todas estas aplicaciones? Como que me da flojera tener que contar toda mi vida de nuevo, así como tener que conocer de nuevo. Socialmente a mí me cansa. Es entretenido, pero me cansa. Es que, ¿sabe qué? Yo considero de que todo eso está muy al alcance de la mano, en el cual uno tiene que chatear. El chateo provoca que la gente se aburra a veces. No, ¿y sabéis cuál es el problema? Es muy bacán esta conversación de tú a tú, en el cual podéis compartir en este mismo presencialmente. Instante. Presencialmente. Sí. Se extrañan las conversaciones presenciales. Sí. Se echan mucho de menos. Yo valoro mucho las conversaciones presenciales. Y yo creo que razón de eso es que en este momento estemos haciendo un podcast más. También, porque las conversaciones presenciales son importantes. Ayudan a crecer las relaciones humanas también. Ayuda mucho a conocerlo. Esto parece un programa de terapia en este momento. Sí, estamos terapeando. ¿Hay alguien por ahí que quiera terapiar con nosotros? No hay nadie. ¿Cuánto hay? Coméntenos en la cajita. Veo dos personas. A ver. Y somos nosotros dos. Sí, somos nosotros dos. En realidad somos nosotros dos, po. Y nos estamos hablando nosotros mismos. Mira, Pancho Saavedra llegó a un podcast más. Qué chistoso. Bueno, ¿qué tal si le damos con un temín? ¿Qué? ¿Usted? No, suyo. Ah, ¿el mío? ¿Vamos con uno suyo? Sí. ¿Vamos con el mío? Sí. Ya. Yo voy a poner a este caballero que igual lo hemos calceteado harto, pero no ha sido Patton. Ah, ya sé de quién está hablando. Fue un caballero que se nos fue. Y que se nos fue al espacio también con un auto Tesla. Sí, se nos fue al espacio. No sé qué es un auto Tesla, pero me encanta. Los autos Tesla son los autos que ahora están siendo... Son los autos eléctricos, son los autos que son manejados de forma autónoma. Por fin a Nikola Tesla se le considera y no a ese, no a ese cochino culeado de... Pero es que al final, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que están usando el nombre de Tesla, po. Sí. Bueno, sí, po. Que lo consideren alguna vez. Bueno, lo bueno que es sea que considerado se conozca el nombre. Que se conozca. Pero lo malo es que... Todo lo que hizo Nikola Tesla fue considerado por este otro sapo culiado, el que quería la, el que ama a Homero. Homero lo ama. Franklin. No, el otro. Uy, mira, he llamado la atención de alguien ahí, estoy haciendo match. Sigo haciendo match. Mire, qué llamativo es usted. Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison. El de la ampolleta. Sí, se robó la ampolleta de Tesla. Y Tesla también está planeando el tema de la electricidad inalámbrica gratuita. También. Para todo el mundo, y por eso, digamos, también fue sepultado los descubrimientos de Nikola Tesla. También. Es un programa cultural, se transformó en el mundo. Hoy día estamos haciendo de todo y nada a la vez. De todo y nada a la vez. Oiga, ¿qué tal si nos vamos? Pasamos de Tinder a Tesla. Por eso es de todo y de nada a la vez. De nada a la vez. Oiga, ¿sabe qué? Yo voy a poner este temón, que es una reliquia musical, yo diría. Porque, en primer lugar, estábamos hablando del señor David Bowie. Así es. Hay un perrito. supo que estábamos hablando. Ese perrito se llama Bowie. Ese perrito Bowie. Se llama Bowie. ¿Sí? Bowie. Bowie, venga para acá. No, qué terrible. No, qué bacán. Así que la gente quiera tanto a Bowie este último tiempo y consideren también lo que hizo, porque fue un hombre muy transversal, fue un hombre muy importante para la música. Hizo muchas cosas muy importantes, sonidos importantes, bandas sonoras importantes. ¿Y para qué más? Para el señor David Lynch, también en Carretera Perdida. Yeah. Hello, Bowie. Oh, Angelo, it's amazing. Write me a song, David. Okay, David, David Bowie. David, I wanna say you to David, I wanna hear in this moment something like a space oddity. I can hear you from you, David Bowie, for one podcast más. Era yo. Le echaba la culpa a usted. Era yo. Oiga, vámonos con David Bowie entonces. Vámonos con David Bowie. Space Oddity. Ground Control Major Tom. Aquí. En un podcast más. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Thank you. Bon, del señor David Bowie. Hoy que estoy súper fuerte. Estoy ahí. Bueno, volvemos. Este es el segundo episodio de esta sexta temporada. Este es el segundo episodio de esta sexta. Esperamos de que les esté gustando bastante este episodio porque nos hemos esforzado bastante en hacerles este programa. Ahí sí está súper fuerte. Ah, ahí bueno, sí. Continuando con el episodio del día de hoy, que hablamos de todo y hablamos de nada a la vez. Por favor, señor Nico Wes, usted no me ha contado nada a la vez. Bueno, me contó. Ahí está Nico Wes. Ahí está el sonido. Ahí está Nico Wes. Bornoda. Ahí sí, sí fue. Bornoda. Sí, es que esto es lo que me salió así como en la música de los últimos del año o de la vida, quizás. Quiero aprovechar de los últimos 12 meses que usted ha escuchado. No, esto es como de la vida. No, hablemos de esa mi vida en Spotify con negro. No, hablemos de esa aplicación verde. Porque no nos ayuda. Bueno, bro. Pero de la música. En esa aplicación. De la música que he escuchado desde que estoy en esa aplicación. Saludito a Jerko ahí. Saludito a Hybrid. Saludito. Oye, a quiero aprovechar. Que van a tocar prontamente a Hybrid. Oye. A los chiquillos de Hybrid que van a tocar. Bar Golden Talca. Sí, en el Golden, el 15 de diciembre. ¿Eh? Bar Golden Talca. Con Dog Biscuit, esa va a ser la noche. Y de... el huevo. No, la noche de Bornoda. La noche de Bornoda. La noche de los choclitos de 2001. Va a cantar y va a tocar guitarrita. Bornoda Night. Voy a salir dos veces, sí. Se va a poner hueón. Y después en el huevo, el 12 de enero. Se va a poner hueón. Ya. Sí. Vamos a estar ahí con D32. Ayer con D32. Con Jaime. Vamos a estar con Hybrid, con Jaime. Dog Biscuit. Con ahí. Jaime. Con Jaime, Dog Biscuit. Y con tributo a Rage Against the Machine. ¿Te salió este tema? Poner Biner Así Blood. Que es. Mejor Biner salió este tema. Podemos poner Biner Blood. Ya, bueno, mejor, ponga. Por favor. Blood. Porque el otro tema no nos pega. Porque este es como más de no, señorial. No, de verdad no. No, pero esto es ra. No, esto no es. Este es como más de señorial. No, pero esto es ra. Esto es. Gunstein. Stein. Stein. Cuéntenos, por favor. ¿Sabe lo que ¿Qué quiere que le cuente? ¿Sabe lo que no? Nosotros estamos puro hueveando de en pues, este momento. Se nos olvidó algo. Yo tiene razón usted. Se nos olvidó algo. Yo por mientras les voy a comentar. Yo por mientras les voy a comentar de que hay unos yokis muy bacanes. Yo por mientras que les voy a comentar hay una persona muy bacanes. Que de hecho estoy divagando. Que mala de divagar. No. Qué forma más mala de rellenar. No, qué forma más mala de rellenar en un momento. Usted tendría que haber hablado de otra cosa. No, yo les quiero hablar de. No, auxilio, no, socorro. No, es que. Sí, pero esa no es la que forma que de arreglar. Auxilio, no, socorro. No, es que. Pulentazo de los New York, así como negrito, así como. En serio. Pulentazo de los New York, así como negrito. ¿Dónde? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo compró? ¿Sabe dónde lo vi? ¿Dónde? New Caps. New Caps son expertos en gorras. La temporada de verano ya llegó a New Caps. Gorras, dot hat, snapback, baguettes, beanies, mochilas, jerseys y mucho más. Envíos desde Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjetas Red Compra, Visa y Mastercard. Yo. Yeah, bitch, nigga. Encuéntranos en www.facebook.com/newcaps, en Instagram en @newcaps y revisa todo nuestro catálogo en newcaps.cl. New Caps, expertos en gorras y New Caps. Estos son los top 5 de la televisión chilena. No, Nukab se rajó, po. Se rajó con... ¿En serio? ¿Con qué se rajó? Con descuento para la gente que escucha... Estoy rompiendo todo. ¿Sí? Usted, no, ¿dónde lo dejó usted? Estoy rompiendo todo. Por la chucha, filo, no importa la música de fondo. Si quieres obtener un 10% de descuento en todo tu carro de compras en New Caps, aplica el código de descuento UPM por un podcast más y obtienes un 10%. Descuento sobre descuento, incluso ahí en todo el catálogo presente en www.newcaps.cl. Ya. Continuamos. Como una radio chilena. Me gusta el metal. Me gusta el metal. Como una radio chilena que tiene ese eslogan, pero no lo tiene. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué no suena voz fuerte? ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué no suena voz fuerte? ¿Qué no? ¿Qué no? Y esto está sonando bastante fuerte. De hecho, me está rompiendo la orejita. Uy. Oiga. Hace rato. Uy. Que no teníamos que ir con algo. Oiga. Hace rato nos teníamos que ir con algo. Por sí, favor, pues. Nos teníamos que ir con. Un momento muy importante que. Hay un personaje que siempre nos trae esto cada semana. Pero en este momento él no vino. Es un problema. Es un problema muy grande. Para todas las chicas que están acá, es un problema muy grande. Porque esa persona no está. Y como esa persona no está, no podemos escuchar el sonido que tiene que tirar a continuación. Esto como me está saliendo como una arjona peruana. Y como ese sonido lo tiene que tirar él, en ese momento solo tengo que rellenar. Para todas las chicas que están acá. Por favor, rellena con algo. Por, y... por el, es la sección. Areno, al flaco Inri. Por el... Es la Nazareno, el flaco Inri. Ya, ya, ahí viene. Lo que quiere decir es que esta es la sección más esperada. Ahí viene. Por los papis, mamis y niños. Cortitos. Estos son los cortitos. De no DJ Cabezos. A cargo en este momento de nosotros. DJ Cabezos en este momento está disfrutando de una rica comida. Oiga, con su suegra. ¿Qué la mal? Suegra es un personaje muy importante. Oiga, ya. La suegra es un personaje muy importante. Depende de la suegra. Dígale eso a Condorito. El cortito que tenemos aquí se lo diré a Condorito. Y lo que mientras usted me cuenta el suyo. Ya, YouTube, sí. Mientras usted me cuenta el suyo. Lo que está sonando de fondo es Null de la banda de Algorithm del disco Polymorphic Code. ¿Sabes que esta banda me tiene? Porque me tiene muy pegado, sobre todo en la pega. Yo, para la gente que no sabe, que me dedico a programar, esta banda es demasiado ñoña y lo sabe plasmar demasiado bien en el estilo metal electrónico, se podría decir. Sí. Metal con es que es muy un poco de dubstep, se podría decir. Un sonido muy cibernético de algoritmo. Y sabe que el algoritmo, lo, sí, lo que tiene de algoritmo. El algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos a seguir. Ese fue usted. Yo pensé que iba a sangrar de la garganta. Dije, en el momento de que el micrófono manchado con sangre de lo violento que se fue ese. A ver, vamos a darle ahora con los algoritmos. Yo le lo que pasa con The Algorithm es que las nombres de sus canciones, de sus discos son súper informáticas, entonces me llegan demasiado al corazón y me llegan demasiado al corazón, sí, lo dije, me llegan demasiado al corazón y aparte que son como súper prendidos, entonces, sobre todo cuando uno tiene en estos momentos de estrés que estoy viviendo yo en estos momentos en la pega, programar con esta música es maravilloso. Porque te prende. Y te dan ganas de producir para este terrible, sistema capitalista en el que vivimos. ¿Cómo se llama este tema? Qué terrible, qué terrible. ¿Cómo capitalista se llama este como. ¿Cómo se llama este y tema? Fascista como Mario Bravo. ¿Cómo se llama este tema? Esto se llama Null. Y en una parte del tema dice Null Point Interception. El Null Point Interception es cuando uno hace una referencia. Ahí creo que lo dijo, sí. Pero la interrumpí. Es cuando uno hace referencia error a una instancia momentáneo. Que no está presente. que no está así un instante, que no así. Ajá. Es cuando uno está haciendo referencia de un objeto en una clase que ha sido sacado de la memoria. Como la GoPro de estos pacos culiaos. La GoPro de estos pacos culiaos. Claro. Hablando del Paco. No. Como que hubo un asunto ahí de ahora, que lo mandaron a hacer el... No. Yo igual creo un poco eso. Pero, ¿le parece si nos vamos con el siguiente? Hablando de polémica y de las polémicas de los Paco y todo el asunto de que supuestamente... Bueno, de que el Paco mató a sangre fría a nuestro... Sí, al señor Catrillanca. Comunero que... mapuche, el señor Catrillanca. Sí, al señor Catrillanca. Y que ese video de la GoPro que andan trayendo siempre, carabineros, para documentar todo lo que está pasando, el desapareció dijo misteriosamente. Esto. Tenía imágenes privadas con esta GoPro. Fue como, weón, ¿cuál es tu profesionalismo como Paco? No tenís ninguno. Era un penca culiao, po. No tenís ninguno. Yo creo que... Es una mentira. No, y la, que y el tweet que dejó Chadwick. Yo creo que... Es una mentira. Yo creo que... Y el tweet que dejó Chadwick. Sí. Lo mandaron, obviamente. Y el tweet que... Lo mandaron a destruir la cinta. Sí. Lo mandaron, tú leíste el tweet. Y lo hicieron decir cualquier cosa con tal de que... Era como una canción de los electrodomésticos. No, no leí el tweet. ¿Cómo no me va a doler de que la memoria no haya funcionado? ¿Cómo no me va a doler de que la cámara no hubiera funcionado? Si la compramos desde el mismo gobierno, la compramos con plata del gobierno. Fue como, weón, ¿por qué no te duele que se perdió una vida y te duele un objeto material, weón? De verdad tenés que saberlo, cara de ratón culiao. Hoy día estamos irreverentes. Cuéntenos qué es esto. Irreverentes. Oye, lo que está sonando de fondo es Four Minor, que también ha sufrido de alguna forma una polémica. Esto se llama Remember the Name, lo que está sonando. Este es un proyecto aparte de Mike Shinoda de Linkin Park. Mike Shinoda también está sufriendo una polémica en este momento porque se le está acusando... si mal no recuerdo, la hermana de Chester Bennington, de que Mike Shinoda maltrataba de alguna forma psicológicamente con presión a Chester Bennington, quien sufría una depresión y que de alguna forma lo está responsabilizando del suicidio de Chester Bennington. Es súper grave y la ex esposa está apoyando esa teoría. Se está diciendo. La ex esposa de Chester Bennington. Entonces está complicado el panorama para Mike Shinoda. Se dice que de alguna forma Mike Shinoda está aprovechando todo esto. Está lucrando del sufrimiento de la muerte de Chester Bennington. Yo no sé si será tan así. Nosotros no conocemos a Mike Shinoda. Nosotros nunca conocimos a Chester Bennington. Nosotros nunca supimos esa situación. Entonces, claro. La situación que tengan... De alguna forma, lo que están diciendo la hermana de Chester y la ex esposa de Chester es que todo eso que se veía en las imágenes de la buena onda entre Chester y Mike no era tan así. Yo no sé qué creer. La verdad, no sé qué creer. Yo me quedo con la imagen en que Chester y Mike eran unos grandes amigos y que probablemente con el profesionalismo de Mike Shinoda como productor, ¿sabes qué? Obviamente tenía que exigir en algún momento un poco más. También, y aprovechar y pulir ese diamante en bruto que era solamente voy a decir de que hace poco se descubrió que la ropa de color negro no provoca calor. Es como eso, vámonos al siguiente. Esto nos lo pidió una amiga personal. Sí, por Laura, que iba a estar aquí, pero por alguna de cosas, sí, de que también uno es un ser humano, no y uno se cansa. Y uno también tiene una rutina de mierda dentro de esta sociedad. Uno se cansa y en sí, pues. De repente mencionar a gente que igual ha querido aquí compartir sus ideas y su experiencia. Ha querido aquí compartir sus ideas y su experiencia. Y con ella concordamos con que ella, el señor Mike Patton, de alguna forma. Es... No solo con ella, yo también concuerdo con el señor Mike Patton. De que el señor Mike Patton es como. El hombre ideal. El hombre ideal. Bueno, el señor Mike Patton es un hombre ideal, ya que tiene muchas bandas. Es un bueno, hombre que se ve muy fogoso. Es un hombre. Que te no, puede y que. Para las chicas, yo. Claro. Que como es una persona talentosa nuestra vida. Y que sí, pues es el angüetazo de vaca, ¿quién se lo va a negar? Sí, pues es el angüetazo de vaca, ¿quién se lo va a negar? Y yo le agregaba a ella que de alguna forma Mike Patton no como sé, que inspira no seguridad, sé, no sé. Creo yo. Es muy loco. Como que imprima, o sea, que pero ¿sabéis de qué punto lo digo? Lo digo desde el punto en que generalmente sí, lo que hace pero o lo que la hacía, música no la podemos comparar con personas. Sí, encuentro. Y la se ve una... No la podemos comparar con personas. Puede serlo, pero si lo conocéis bien... A mí sí me dijeron que es buena onda el señor Mike Patton. Puede serlo, pero si lo conocéis bien, y en buena onda. Yo creo, sí. No, pues, no, no, no. Como no, acercarme como grupo y así decir, ¡ah, Mike! Y yo creo que ahí no, algo más o no. Pero siendo como, sí, como quizá dentro sí, de su círculo, para mí me una interesaría mucho hablar de él y su proyecto. Para mí me interesaría Fantomas. Mucho hablar yo de él. Yo amo Fantomas. ¿Cuál es su. Cuál? Amo Fantomas. Por si acaso. Lo que está sonando no es We're Not Alone de Pippin Tom, por cierto. Episodio. Por si acaso. Que sonó también en nuestro primer episodio. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Con el siguiente. No podemos cortarlo ahí. No, no, no podemos cortarlo ahí. No, ya, corto, ya. Sí. We're esto not alone. Es de la señorita PJ Escucha. Harvey. Es de esto. Yo ayer dejé. Es de esto. Lone Snake Mom. Así se llama el tema. Lone Snake Mom. ¿Sabe qué? La descubrí hace poco. ¿Por qué PJ Harvey? Sí, me la recomendaron hace poco. La descubrí hace poco. Y ¿en serio? Este tema sí, está muy interesante, poco. Por favor. Y cacha. Este tema está muy era una tipa, por lo que me contaban, de que no tenía que vestir era como metalero, tipa, no tenía que vestir como estas no camisas, cuadrilles, como, metalero, como que no usa un personaje de pelo rubio, muy hermoso, adorable. Muy hermoso. Ajá. ¿Sí? ¿Sabéis quién calcetinea a Billy Harvey? Mira, de los famosillos. Es que Westmoreland, po. Sí, sí po. Y yo creo, con lo que me decía ahora de que no tenía que vestir como X, ¿cachai? Wes, por un lado, de son super. Su, es que. Su es influencia, que, así como Manson. Mira, super Thatcher y. Mira, ¿cachai? Y su pinta no es así. Un poquito como a Manson. Su pinta normal. Coro. Es un sonido muy parecido a Manson. Sí. Es como que ah, sí me estaba demostrando. Es sí. un sonido súper sí, muy bien trabajado. Es un sí, pues si son amigos. Y esa parte con Manson también eran amigos. Bueno, amigos. Es que Manson bueno, es un calcetín. Personaje muy eran. Muy ¿eran? Terrible eran, de trabajar. No, y sí. Wes no, no, tampoco. Wes no aguantó. Wes no aguantó. John Five tampoco. Manson es un personaje muy diferente, muy difícil de trabajar, pero mira, yo hace poco escuché esto y me voló la cabeza. Fue un sonido muy nuevo, muy bacán. Cachaca. Fue un sonido muy nuevo, muy bacán. Cachaca. No me voy a decir así. Sí, es super Manson eso. También. O sea, Manson es súper. No lo sé. Manson es súper. No lo sé, pero por favor, yo les recomiendo. Yo les recomiendo. Sí, pero por favor, yo les recomiendo. Sí, vos yo les recomiendo mucho esto de clásico PJ antiguo. Harvey. Sí, en Manson yo creo que agarró. PJ Harvey, bueno, muy PJ bueno. PJ Harvey. Long PJ Harvey. Snake PJ Mom. Harvey, bueno. Y, este, bueno. Y este es del disco Long que se llama To Bring Mom. My Love, este, que es este uno es de... Que se llama To Bring You My Love, que es uno de los... To Bring You My Love. Es súper dentro de lo... Yo creo que con lo que partió esta señorita. Vámonos con el siguiente. Es como el cuarto o tercer disco, por favor. Vámonos con el siguiente. Aquí enmiendo mis culpas. Y aquí Ya, aquí, por favor, vaya, por favor, porque yo aquí yo me voy a mirar. Yo voy a hablar ya, solo, favor, aquí vaya, yo voy a decir, lo siento. Yo voy a hablar solo. Esto es lo primero que voy a decir, lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Esto es lo primero porque que voy a decir, lo siento. Tenía un odio injustificado contra este personaje que se llama Jorge González. Pero escuché este tema y lo negué. Lo negué tanto. Escuché este tema, pero al final y lo negué tanto. No puedo decir que no es un discazo. Es un discazo chileno. No es un discazo. Weón, es un discazo corazones chileno. De los prisioneros. Weón. Vamos a decir de que dentro de todo es un discazo. Vamos a decir de que expresa tanto. El señor Jorge González, que siempre ha tenido una voz de tanto. Protesta, Jorge crítica. Jorge González, que siempre ha aquí abre su corazón protesta, y nos muestra el corazón y nos muestra este gran tema. Considerando que también en Corazones está Renal Sur. Y está Corazones Rojos. Y está Estrechez de Corazón. Y está este temón que es con suavidad. Son temas muy intensos. Son temas de verdad demasiado acuáticos en el cual ya habían echado a Narea, creo. Y había entrado una tecladista. Y este disco es muy todo. Sí. Sí. Es muy todo. Pasó piola, eso sí, la tecladista. Sí. Pasó no, muy piola. Siempre fueron. Siempre la. Siempre la formación fueron, original sí, va a ser sí, la. Weón, la que la lleva. Cacha. Y weón, este sonido. Cacha, es ese solito. Te transporta, te toma, te lleva. Pero está ahí, es maravilloso, no sé, con suavidad es un tema que me lo recomendaron, me dijeron escúchalo porque es muy bueno. Me lo recomendaron. Así que ahora, ya que yo se los recomendé. Así que ahora. Es que date cuenta de la letra, todos te quieren como que si fueran. Date cuenta de la letra, todos te quieren como si fueran atletas. Conquistarte y hasta enamorarte. Vámonos con este siguiente tema. Perdón, es que conquistarte y hasta es muy bueno. Vámonos con este siguiente tema. Perdón, es que bueno, es muy bueno. Y este el Luis Miguel de los japoneses. No. El sol naciente de Asia. El sol naciente de Asia. Este el sol naciente de Asia, no el sol de América. Muy buena que me el sol hicieron. Naciente de Asia. Se llama Tatsuro Yamachita. Muy buena que me hicieron. Yamachita o Yamachita. Yamachita. Como la chita. Yamachita. Yo le voy a hacer un favor. Porque este tema está muy pulento. No le voy a decir. Le voy a No, porque le voy a recomendar el disco. ¿Por qué no lo va a decir? Que se llama For You. El disco. Y si lo busca en esa aplicación Bella Roja con el play en blanco. Si lo busca por YouTube. No sé qué dígala nomás. Busque el disco For You. Eso, para ti. Busque el tiene una carátula preciosa. Y cacha este sonido, cacha. Tiene una carátula preciosa. Oh, pero qué. Esto es funk. Esto es como funk pop. Es funk japonés. ¿Y de qué año? Soul pop. Del 1982. Japonés. Porque cuando un japonés agarra la música. Del año en realidad, pico. Porque. No, qué feo. Del año de la viola. En realidad. No. Ya, del año, ya, del, año del hilo negro. Del año de la cocoa, ya. Ya, del año del hilo negro. Pero si también pero nosotros decimos macanudo, de pues decimos grosso, decimos. Entonces, macanudo, del año. Grosso, del año ¿por el qué? La ordinaria. A ver, Nicolás, aquí no venimos a alentar pilín, al Colo Colo, no estamos a en el Monumental aquí, nosotros estamos haciendo un podcast. No, pues Nicolás, aquí estamos nosotros. Yo no aliento a Colo Colo. Estamos haciendo un tema bastante importante. Yo aliento al Bulla hoy. Estamos haciendo un tema bastante importante. Con el tema de Tatsuro Yamachita. Bueno, ¿cómo le decís no a este personaje? Oye, un Bueno, no, ¿cómo le pues decís no a este personaje? Así, no. No, pues no. Ya, dame bueno, oro. Este tema se llama... Dame piedra. Sparkly. Dame madera. Pero ya, bueno, búsquese este el disco For You, por Sparkly. Favor, y hágase un favor y disfrute de Tatsuro Yamashita. Disfrute de Jorge González. Y disfrute. Disfrute la vida y disfrute de Pille Scarpi. Disfrute la vida, porque la vida. Disfrute de Pille Scarpi. Porque todo aquel que piense que la vida es desigual. ¿A dónde la viste, mentiroso culiao? Que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Hay que vivirla. Qué rico este tema, pero ¿qué pasó? Nos tenemos que ir al siguiente tema. Nos tenemos que ir al cortado. Hay que buscarlo. ¿Cuál es el siguiente tema, amigo? No sé. Hay que buscarlo. No. Llame Pedro una llamada de DJ Cabezox. Él sabrá cuál es el próximo tema. Yo creo que está con la suegra. Te calzaron, ¿no? Te calzaron, ¿no? Te calzaron. Cochino, estoy entero cansado. ¿Qué no? Estoy entero cansado. Está entero. ¿Qué no? Está entero mandoneado. Te calzaron. Yo, qué feo decir eso. Todavía estoy buscando el. Pero igual lo calzó. El sonidito ese. Todavía estoy buscando el. Ah, qué chistoso. Ese. Oiga, pero está muy bueno este japonés. Oiga, pero está muy bueno este japonés. No, sí, po. Ya, ¿sabe qué? No encontré el sonido. Voy a tener que cortarlo acá. Sí, todo el rato. ¿Sabe qué? No encontré el sonido. Voy a tener que cortarlo acá. Listo. O sea, sí. DJ artesano con los sonidos artesanales de la boca. ¿Sabes que siempre había querido poner este que tema? Puta la wea, ¿por qué no carga? Ahí está, ahí está. ¿Sabes qué? Y lo dije como el personaje. Wea, no ahí está, ahí está. Y lo dije como el personaje. Siempre había querido poner eso. Pero terminaron. Terminaron los cortitos, pero el programa Cacha, todavía no se acaba. Ahí tirando la lágrima. Cacha, está Sam ahí tirando la lágrima. ¿En serio? Sam Rivers. Oh, Sam Rivers volvió al Olympique. Olympique. Oiga, ahí, ahí. Se le arregló la espalda, parece. Oiga, ahí está si nos vamos con un tema. Usted tiene un tema. Ándale. Oiga, ¿qué tal si nos vamos con un tema? Usted tiene un tema por ahí. Sí, ¿Cuál de los dos? ¿Cuál quiero primero? De alguna forma recordar a una persona que fue mencionada especial, también dentro por lo menos de para este mí podcast. Para un grupo de amigos fue mencionada también dentro de este podcast. Fue mencionada mucho durante este podcast y era pero ¿por qué? Y era una persona de muy buen corazón. Amargada, no. Tirándole mala onda a nadie, por ejemplo. No. Y no estuvimos haciendo una campaña aquí en el podcast y también en aquel entonces, en el Entre 7 y 9. Un saludito también ahí también. Por ahí a si Felipe buscan Avena. Entre 7 y 9. Un saludito ahí también. Por ahí si buscan Entre 7 y 9. Y hoy día estábamos escuchando Carnival con la Laurita y salió estaba este yo tema, por ahí metido también. Y me hicieron recordar que hace... Estaba yo por ahí metido también. Esta semana se cumple también un año más sin la Cote, así por que favor. Quiero poner esta canción. ¿Ya? ¿Te parece? Por favor. Aquí. Esto es Carnival. Cote. Aquí. En un podcast más. We'll be right back. what I have in my mind. Say it loud with a voice of no reason in mind. And I suppose this question will be answered. Suppose the answer's here to save us. Have you heard, have you listened lately? Single word, single vowel, yet nothing frustrates me. Volvemos con un episodio más de este lindo podcast. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Ya que estaba en silencio, el otro día, si le puedo hacer una confesión, Tuve que llevar mis platos, tuve que llevar mi caja, porque para la gente que no lo sabe también, yo soy baterista. ¿En serio? Sí, para la gente ahí que no lo sabe, yo soy baterista también. Y es muy complicado para mí tener que llevar todas estas cosas. Los platos, el doble, la caja, mi banda que también tiene que llevar su guitarra, su bajo, su... ¿Sabe qué? Cabezales, todo. Su solución es Stars Band Music Cargo. Te llevamos a ti y a tu banda, movemos tus equipos y te ayudamos en tu evento, todo con tarifas ajustadas a kilometraje, horarios y tipo de servicio dentro y fuera de Santiago. Somos músicos y sonistas dispuestos a divertirse con ustedes, nuestros mismos colegas. Que tu father no te lleve al evento, porque la diversión de una banda siempre es mejor en una van. Siéntete un rockstar con Stars Band Music Cargo. Así que ya sabes, un gran aplauso para Stars Band Music Cargo. Así que, bueno, ahora sí debería estar sonando esta música de lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Pero, ¿ah? Sí, por favor, por mientras, siga escuchándonos a nosotros, ya que somos sus buenos amigos, de un podcast más. Y también les queremos dejar los links, que es muy importante para nosotros que nos escuchen. Es muy importante para nosotros que ustedes nos escuchen, porque esta es nuestra alimentación. Nos no recibimos dinero de ustedes. ¡Los links! ¡Oe! ¿Pero qué estáis hablando como así? Pero si yo tengo muchas voces. Triple... que está ahí como alargando de una forma tan divagante. Pero bueno, si quieres escucharnos, hemos divagado www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más los viernes y los domingos a las 22 horas. Y luego de eso, nos puede escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmas y en iTunes, un podcast más. Es que donde veo al Maradona tocando guitarra, como que. Aquí se los vamos a compartir ahí, por favor. Y todos los jueves a eso de las 21, 22 horas, ¿no? Con invitados a las 21. Sí. Nosotros solo nos ponemos rebeldes y salimos a las 21. No ponemos reglas. Pero tienen que seguirnos en www.facebook.com/unpodcastmas y ahí se puede enterar en el momento en que estemos transmitiendo en vivo, como lo estamos haciendo desde ahora ya, los días jueves. Lo que sí, la próxima semana sí tendremos invitados. Lo sabemos. O quizás no. Nadie lo sabe. Y si vienen, si tenemos, si tenemos, si tenemos. Pero será una sorpresa hasta la próxima semana. ¡No, pues! ¿Despedimos el capítulo? Despedamos el capítulo del día de hoy con una canción triste. Pero antes, no, hablemos de este personaje. Por favor, necesitamos hablar de este personaje. Y de esta última moda que se ha hecho este último tiempo, que a mí me encanta. Por favor, a todas las personas que nos están escuchando, de verdad necesito decir esto. No critiquen a los fans de Queen que han salido este último tiempo gracias a esa película que se llama Bohemian Rhapsody. Por favor, no los critiquen. No los critiquen porque es mucho mejor que el maldito reggaetón que suena a cada momento en nuestras radios. Porque yo he escuchado gente que ha ido escuchando reggaetón en su auto y lo cambia por Queen. Weón, qué felicidad. Eso es bueno. Por eso favor, es maravilloso. No critiquen, foméntenlo. Fomenten ese gusto por Muy Queen. Bien. Fomenten ese gusto por Led Zeppelin. Fomenten ese gusto por los Rolling Stones. Fomenten ese grupo por todas esas bandas de los 80, weón. Por New Order, por todos. Vayan mostrándole. No muestren solamente de que existe reggaetón. No existe solamente Daddy Yankee en este mundo. Existe New Order. Existe Queen. Existe Led Zeppelin. Existe Deep Purple. Existe los Beatles, The Doors. Los Beatles, existe tanto conocimiento para el corazón, que no solamente un weón que diga... Weón, qué terrible, weón. Por favor, fomenten esto. No lo critiquen, no le den algo negativo. esto es algo bueno para la humanidad. Esto es algo bueno para nosotros y para nuestro corazón. Escuchen más Queen. Somos parte de eso y queremos seguir poniendo Queen. Queremos seguir poniendo Queen. Porque esto es una obra maestra. Y no nos importa de que el tema digan, ¡ay, qué repetido! No importa, porque es una obra maestra. Porque es una obra maestra. ¿Sabe usted cuánto se demoró Freddie Mercury en grabar este tema? Toda una noche. 40 voces dentro de este tema. 40 voces, si más no me equivoco. Se me apagó el computador, lo iba a buscar antes, pero se me apagó. Pero se dedicó a grabar este tema durante mucho tiempo. Y eso solo en la intro. Y es solo la intro. Y quizás cuánto más. Sí. Quizás cuánto se dedicó. Músicos importantes, por favor, síganlo recalcando. Muéstreselo a las nuevas generaciones. No diga, por favor, de que los hipster culiados recién vinieron a conocer a Queen. Porque usted, cuando tenía 13 años, no tenía idea qué mierda era Queen. Tiene tanta razón, amigo Mora. Así que, ¿qué le parece si nos vamos con esta obra por maestra? Favor, vámonos y sigan mostrando Queen. Rapsodia. Sigan mostrando todo este maravilloso material. Porque de verdad, como seres humanos, lo necesitamos. Rapsodia Bohemia, como le dice mi padre. Bohemian Rhapsody. Aquí. En un podcast más. Nos despedimos de este... Hasta la próxima. Paupérrimo capítulo. No, esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos de que le haya gustado. Y seguimos con esto, que es un podcast más. Bohemian Rhapsody. Ahí mira, ahí se nos despide también el señor Mercury. Listo, de fondo tuvimos una entera. Bueno. Y ahora nos vamos con... Agradecemos su escucha. Agradecemos ya. Todo. Listo, vámonos. No. Ahí. Adiós. Adiós. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, really bad.